All right, baby. Iba por la calle yo caminando solo y vino un policía y me dijo, dame el costo. Y me dijo, no tengo, mentira. Y me pegó una multa de 4,000 pesos. Y yo le dije, no tengo, soy pobre. Nada. A la cárcel te vas por tener costo. ¡Pum! Y entonces yo le cogí la pistola, le dije, quita, bártate, vete de aquí, no te quiero ver, o te pego un tiro en la cabeza y te mato. Y él me dijo, no, quieto, me voy corriendo, cuenta hasta 100 y me iré corriendo.